No sé qué. www.com. Poné .com, www.com. Ahí. Y tal vez súmele turba, loco. Súmele turba.com.ar. ¿Cómo se nota que tiene internet? ¿Ah? Javier, ¿qué sentís al ver cómo recuerdan a tu mamá, más allá de la lucha por el tema de derechos humanos, acá en el lugar donde ella trabajó tantos años, ¿no? Y sí, esa era mi vieja, porque no solamente la recordamos ahora que no está, porque ella estaba, la recordaron siempre, la apoyaban cuando venía de San Rafael, de dar el testimonio en el juicio, la recordaron o la abrazaron cuando se enteró que el 14 de junio iba a ser la sentencia. Eran los compañeros de vida de ella, era compañero que militaba en la salud pública también. Mi vieja estaba en el Foro de Especialidades Médicas, creo, o en el Consejo Médico, en la parte de ética, y estaba todo el día militando por la medicina, por la salud pública, por las causas de lesa humanidad. Era una militante. Por eso yo sé que daba un amor que quemaba, entonces era así. Y cuando la recuerdan con ese amor. Es imposible olvidarlo. Javier, ¿vos pensás que esta militancia de tu madre puede tener algo que ver con el crimen? No, bueno, son todas conjeturas. La justicia está investigando, agarraron un sospechoso. Ahora recién venimos a tribunales y son todas conjeturas. Lo que sí está claro es que su condición humana que tenía ella les ponía muchas cosas. El sospechoso que encontramos ahora, que queda detenido, es un albañil que trabajaba en el techo. Yo arriba de la casa de mi mamá estoy haciendo un departamento con una empresa constructora de amigos, y uno de los albañiles que ella lo trataba con muchísimo cariño como persona, porque decía que su condición social por ahí no era suficiente como para no dejarlo entrar al baño o no darle un vaso de agua si lo necesitaba. Ella nunca demostró tener miedo o esa precaución que se tiene tal vez en la ciudad, ¿no? De la inseguridad. Todas las precauciones. Nosotros tenemos seguridad privada en el barrio, tenemos 20.000 llaves, pero si ella lo reconocía como alguien que estaba en su entorno, le abría las puertas. No era que le... A ver, era una persona que no se cuidaba. Tuvo miles de robos. Hacía unos meses la habían entrado a mi casa, habían robado. Nosotros habíamos puesto muy firme con mi hermana por una cuestión de seguridad de ella. Y ella decía, no vamos a desconfiar de los albañiles porque, a ver, son muchachos que están trabajando, que me cuidan la casa. Y bueno, lamentablemente el principal sospechoso es uno de los albañiles que trabajaba en la obra. ¿Hacía mucho tiempo trabajaban ahí en esa obra? Y hace un año más o menos que estamos haciendo arreglos y cosas, y bueno, todavía igualmente esto son muchas conjeturas. Lo concreto es que se agarró un sospechoso, que bueno, que es el principal sospechoso que tenemos. La violencia con la que mi vieja muere es increíble, por lo tanto es alarmante. Y eso es lo que nosotros nos abre el paraguas o nos hace cuidarnos, porque no nos olvidemos que lo que estamos juzgando en San Rafael son genocidas que son capaces de hacer cualquier cosa para matar a las víctimas, seguir matándolas, atemorizar a la población, atemorizar a los organismos de derechos humanos. Entonces son todas, están todas las pistas abiertas para seguir investigando, y lo que apostamos nosotros es eso. ¿Alguna fiscal? Nosotros no descartamos que no esté ligada a la deshumanidad, pero tampoco somos sonso. Nosotros tenemos custodia porque sabemos que el testimonio de ella en San Rafael fue contundente, no solamente diciendo quiénes fueron los que entraron a mi casa. Mi viejo se lo llama el 25 de febrero del 76, antes del golpe de Estado, sino que los marcó y sobre todo mostró lo que era la juventud peronista de San Rafael. Ella de declarar nunca tuvo miedo, se mostró dispuesta, digamos... Obvio, ella declaró siempre esto... a ver, no lo tuvimos miedo a los militares. Cuando mi viejo estaba desaparecido, mi vieja le golpeaba todo lo... Estaba totalmente... No sabía dónde estaba el 25 de febrero del 76, en plena democracia todavía, por más... que digamos que, que las condiciones democráticas no eran las mejores, pero todavía no estaba el golpe de Estado. Ella iba, golpeó todos los establecimientos policiales, fue a la justicia provincial, federal, no tuvo miedo en ese momento, menos va a tener miedo ahora. Javier, la fiscal descartó el robo y prácticamente también descartó que esto tuviera que ver con esta, esta actitud de tu madre de declarar. ¿A través de los organismos van a insistir para que se profundice esta línea de investigación? No, nosotros vamos a insistir para que se investigue. No descartamos nada, pero no significa que vamos a decir, no, esto es lesa humanidad, esto es tal cosa, esto es lo otro. Sabemos muy bien que los genocidas, por más que estén en la cárcel, tienen la posibilidad de mandar a matar a cualquier persona en cualquier lugar. Entonces, lo que sí sabemos es que el asesinato fue muy violento, que en la casa no sabemos si no robaron, eso no lo podemos descartar. Ustedes porque... no, claro, no pueden confirmar eso si falta a ver, algo o no. No, a ver, dinero falta. Ah, falta. Pero nosotros, yo no sé cuánta plata tenía en el bolsillo. Yo siempre le decía que dejara plata en los cajones, porque le había que pagar los albañiles, y eso falta. Pero yo no sé si mi vieja lo tenía en otro lugar o se lo robaron. A ver, un robo hubo. Entraron a la casa. También se llevaron algunos regalos que había traído mi vieja a mis hijos, porque era el cumpleaños de mi hijo encima. Entonces, a ver, robo hubo. No podemos descartarle esa manera porque no tenemos la potestad para hacerlo nosotros. Estamos investigando, tenemos un sospechoso, pero ¿qué motivó a ese sospechoso a hacerlo? Es un abanico gigantesco. ¿Alguna vez la habían amenazado a tu mamá por ser testigo? Nosotros vivimos bajo amenaza, ya sea verbal, telefónica, porque es así, nosotros... No nos olvidemos que la causa se está llevando en San Rafael y lamentablemente por cómo es la justicia tan benévola por ahí con estos personajes, los tipos andan en la calle todavía, por más que tengan domiciliaria, pero se van del juicio, se suben el auto y se van a su casa. Entonces esa amenaza constante la tenemos. Yo vivo ahí y me escriben cosas en el parabrisas, me han dejado carta en el consultorio, yo soy odontólogo y me han dejado carta en el escritorio de mi consultorio. A ver, amenaza, existen, todos los días la tenemos, lamentablemente la naturalizamos porque hemos vivido, yo no conozco otra vida. Mi viejo se lo llevó, yo tenía un año, entonces yo he vivido bajo la amenaza. Yo cuando era chico, veía un policía, a ver, una vez perdí en la Reina de la Vendimia en Mendoza, y no le dije a un policía, porque no iba a ir a la policía a decirle nada. Hasta que estuve media hora y bueno, fui. ¿Te sentís más vulnerable ahora? Obvio, y nos sentimos... A ver, no sé la causa, cuál fue la causal de esto. Encontrar a mi vieja en esa situación es... Nos alerta a la sociedad misma. Esa violencia que tenemos engendrada, que es muy difícil de desterrar, sea el origen que sea. ¿Y cómo se prepara tu mamá para la sentencia? Estaba feliz. Es más, había postergado las vacaciones, la viene postergando hace un año. Porque esa cosa que justo le caiga cuando estaba la sentencia y se dilató mucho el juicio. Este juicio ya tendría que haber tenido sentencia hace un año y medio atrás. Y bueno, pero cumplimos los plazos legales, la forma de... para que los genocidas tengan un juicio justo, que se les dé la última palabra, porque no vamos a hacer lo mismo que ellos hicieron. Nosotros le estábamos dando todas las garantías de defensa. Entonces, le dimos el tiempo que sea necesario para llegar a la sentencia. Y estaba muy feliz. Sí, Javier, la última. ¿Qué carátula tiene ahora la investigación? Tenemos dos abogados, que es Claudio Oroz y Martín Fresneda. Ellos llevan la parte legal. Así que la carátula, recién nos constituimos querellantes nosotros, así que no les puedo dar eso, porque eso es netamente judicial. No sé qué. www.com. Poné .com, www.com. Ahí. Y también súmele turba, loco. Súmele turba.com.ar. ¿Cómo se nota que tenés internet? ¿Ah?